Hola, hola, ¿qué tal amigos? Amigos, amigas, compañeros, compañeras, compañeroas, hermanos intergeneracionales que estamos compartiendo este espacio. Un espacio temporal, un espacio social y también un espacio vivencial donde van las emociones, los pensamientos, las ideas, las bajezas, las virtudes. Estamos viviendo momentos bien especiales, momentos en que pareciera que todo se vuelve hacia atrás, valga la redundancia, porque en el volver y en el hacia atrás marcamos que derechos que considerábamos conquistados definitivamente, formas de relacionarnos, el Estado respecto a todos y cada uno de nosotros, el Estado de Derecho, ¿no? ese derecho que equipara, ese derecho designado para ser la balanza que impida que el Todopoderoso desarrolle sus intereses, sus ambiciones, sin ningún tipo de límite. El Estado de Derecho forma parte de lo que podemos decir, y eso lo entendemos todos, un contrato, un convenio. Un contrato que podemos denominar contrato social, porque abarca justamente las relaciones de la nación toda, porque la nación somos todos. La nación es el Estado, que es el representante de la delegación de la administración general. Tenemos un poder legislativo que funciona como gestor y creador de leyes y normas. Podríamos decir que hasta hace 2 años atrás, tal vez con los más y los menos, la idea, lo que motivaba esa relación era justamente conseguir mayores derechos para los anónimos, para los que son generalmente los que tienen menos poder frente al Estado y frente a los poderes que forman la nación. Estos son empresariales, financieros, comerciales, industriales, políticos, nacionales e internacionales. De 2 años para acá estamos gobernados por un Estado que decide la vía de la excepción, no la vía del derecho constitucional. Lo demostró en el minuto 1 de su mandato, intentando pasar por encima de los poderes legislativos para nombrar a 2 jueces de la Corte, ¿no? De una manera aviesa, podríamos decir, de una manera tramposa. Bueno, y hubo una reacción, ¿no? Hubo una reacción del poder legislativo y de la ciudadanía toda, que bueno, hizo que volvieran atrás, justamente, y recorrieran el camino que corresponde al Estado de Derecho. A regañadientes, con apretadas como nunca se han visto en la historia desde el 83 para acá, ¿eh? Apretadas de intervenir teléfonos de legisladores, amenazarlos, seguimientos. O sea, esa es la estructura política del Estado que hoy gobierna. Mejor dicho, de que poseen y fundamentan quienes ejercen desde el gobierno el mandato del Estado. Y si hablamos de lo más grande, tenemos que hablar también de lo más chico. Y lo más chico es lo que nos pasa a todos y cada uno en nuestros derechos cotidianos. Hoy nos enteramos que se le niega la excarcelación a un actor que estaba en la manifestación contra la reforma previsional. Se aplica la figura de rebelión, una de las figuras más graves que hay en el código procesal. Dentro de poco van a generar los juicios sumarísimos, como era la época de Isabel Perón, y van a ejecutar asesinatos vía juicio sumario. Hace poco, o hace no tan poco, habíamos dicho que estamos dentro de la oleada del fujimorazo. Bueno, y compañeros que hablaron, con los que conversábamos justamente, decían, ¿por qué fujimorazo? Bueno, fujimorazo es por lo que está haciendo el presidente de la nación. Aprovechar el receso veraniego y mandar 170 leyes que modifican derechos amparados por la Constitución Nacional, que atañen a la vida individual de todos y cada uno, para perjudicarlo, obvio. Entonces, de eso vamos a venir hoy, ¿no? Y trazando esta relación, hilvanando una relación entre lo que sucede a nivel global, lo que sucede a nivel de la patria grande y lo que nos sucede a nivel regional. Una contraofensiva neoliberal que viene no solamente a destruir derechos conquistados que apenas habían tocado algunos de sus intereses, sino que viene manu militari a apoderarse de los recursos, los bienes que le dio la naturaleza, que nos dio la naturaleza a esta parte de la tierra. Y de eso se trata esto, porque mientras nosotros hablamos y seguimos dentro de la dinámica de provocar indignación social, lo cual es una herramienta cómoda, tanto para propios como para ajenos. El régimen totalitario que gobierna, el macrismo, hace uso y abuso de la indignación social. ¿No? Todo es la corrupción K, todo es si vudú salió, tienen a esos lenguaraces cipayo como Fernando Iglesias, como ese escritor Andá así, que no dudan, ¿no? Que no dudan en sacar pecho blandiendo las bajezas más repudiables de la persona, ¿no? Se ensañan con un tipo que está con una enfermedad, o sea, muy relacionado con el concepto de los dictadores, de los torturadores, el ensañamiento con cuerpos vencidos, para quebrar la voluntad. ¿Qué los diferencia? Nada. Tienen en sus manos el poder total de la Argentina, como nunca se tuvo, por un régimen de derecha para decir, yo en realidad diría totalitario. Domina el Poder Ejecutivo Nacional, la provincia de Buenos Aires y la capital federal. Tiene a su disposición casi 350.000, 400.000 hombres y mujeres armados hasta los dientes, y a su vez un ejército de compañías o de contratados privados, de la seguridad privada, justamente. En el día de hoy, ahora sí, nos vamos a presentar. Esto es América Resiste, estamos en la vuelta número 130, hoy es 15 de enero del 2018, y ahora vamos a seguir con lo que estábamos. Transmitimos desde la retaguardia del estudio Víctor Basterra. Tenemos la presencia simbólica de quien se trasciende a sí mismo, como es Luciano Arruga. Ese muchachito con toda la vida por delante que de golpe fue arrebatado. Arrebatado por los miserables, por los mafiosos, por el crimen organizado de la policía bonaerense. Que el hecho de haberse negado a ser su soldadito, chorro o lo que fuera, privilegiando su vida, su libertad, eso le valió persecución, hostigamiento, tortura, finalmente la muerte y luego la desaparición de su cuerpo. Rescatado por los familiares, amigos y otros organismos que aportaron el asesoramiento técnico, la ayuda técnica. Y a propósito de Luciano, el próximo sábado 27 de enero se va a realizar la jornada cultural y de lucha en la plaza del barrio 12 de octubre de Lomas del Mirador para seguir exigiendo el derecho a saber toda la verdad y la justicia que nos deben como pueblo. Luciano y todos los pibes que nos arrebatan son el faro para seguir adelante. Esto va a ser el 27 de enero, bueno, y avanzado y más cerca de la fecha ya se van a dar también las indicaciones y asesoramientos de dónde queda, cómo llegar y qué actividades se van a desarrollar. En el mientras tanto, América resiste. Ángel Fernández Yechman es quien habla, quien se hace responsable del contenido desde el minuto uno hasta el final y después también mango todo lo que haga la retaguardia porque para eso estamos. ¿Cómo vamos a resistir? Resistimos con noticias, denuncias, reportes del lugar de los hechos, practicamos el periodismo social libre militante. No somos neutrales, estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo. Repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. Y antes de entrar ya más en tema, queremos pasar la noticia, el bocadillo. Hubo una mesa muy interesante en el Conex este sábado pasado, el 13 de enero, en la cual participaron María del Carmen Verdú, Pablo Pimentel y Nacho Levi de La Poderosa, de la Asamblea Permanente por los Derechos del Hombre, La Matanza, y de la Correpi. Más adelante les vamos a acercar en el blog, ya están subidos el álbum de fotos, las conversaciones de qué derivó la charla, y justamente esto se hizo en el marco del Festival Insurgente. Así que bueno, muy agradecido a Nazareno y a toda la gente que estuvo ahí, porque la verdad, muy, muy buen lugar, no faltó nada y bueno, y para la próxima veremos de que se sepa, ¿no? Porque la verdad que fue una mesa, porque la tenemos en tiempo presente en el archivo del blog de la retaguardia. Y es muy interesante de consultar. Y hoy, justamente, este próximo jueves 18 en Paraguay, frente al Palacio de la Injusticia, frente al Palacio de Justicia de Paraguay, en el ámbito donde aún sigue vigente la carpa de la resistencia por los campesinos inocentes condenados por la masacre de Curuguatí, queremos reflejar la esperanza que hubo aquel último día del año 2016, en el mes de julio, antes de la sentencia vergonzosa, antes de esta sentencia inhumana, que todavía queda una última instancia para recurrir en el Paraguay, que es lo que están haciendo los familiares, los abogados y todas las organizaciones que luchan por la libertad de estos campesinos, que es la definición y la sentencia ya definitiva de casación. Mientras tanto, como para ir entrando en tema, y yo sé que algunos amigos, compañeros, queridos, fraternos desde Paraguay van a estar justamente porque se vienen calentando motores para estos próximos días para mantener vigente el pedido de libertad de estos inocentes, les mandamos un gran abrazo y vamos a empezar con lo que fue el institucional, lo que sigue siendo hoy día el institucional de observadores de la masacre de Curuguatí y la balacera que dio inicio a esta desgracia. Somos Observadores es una iniciativa de vigilancia ciudadana independiente para exigir transparencia e imparcialidad en la justicia. Somos Observadores, te necesitamos, sumate, seguinos en las redes sociales. ¡Vuelve abajo! ¡Evallícemelo! ¡Policía, Dios! Esto fue, digamos, la culminación de una masacre programada que se dio en Paraguay, en la localidad de Curuguatí. Un pedazo de tierra definido ya por la Constitución Nacional como para ser otorgado dentro de la reforma agraria a cooperativas del campesinado que practica la explotación a baja escala, a nivel familiar. Y esto está ocupado por herederos del estronismo, que existen, por supuesto, y son los que están apoderados de estas tierras. Y eso que escuchamos son los primeros, en realidad es mucho más largo, pero digamos que este es el momento donde se producen la mayor cantidad de muertes. El primer muerto es un policía, Erwin Lovera, subcomisario, cuyo fallecimiento lo provoca un balazo de rifle de asalto recibido desde el costado. Él en ese momento estaba frente a los campesinos en una entrada al territorio, y los campesinos estaban frente a él, no había ninguno al costado. Al costado de él había otros policías. Y casualmente los seis policías asesinados eran todos de un lugar cerca de ahí, que habían sido convocados a propósito. Más adelante aparecieron grabaciones donde explícitamente el jefe del operativo de la Policía Nacional le dé indicaciones por dónde tenía que entrar Lovera. Después se supo que Lovera había participado en una investigación que había conseguido descabezar la mafia policial del tráfico de drogas que estaba en cabeza del que en aquel momento era el jefe del Departamento Antidrogas de la Policía Nacional. En ese marco, donde también hubo intereses políticos metidos, porque luego de esto se le da el golpe a Lugo, a los 7 días, resulta ser que solamente quedan enjuiciados y condenados los campesinos por la muerte de los policías y de los propios campesinos que murieron en el número de 11. Algunos en el primer momento y otros fueron cazados en los pastizales durante la madrugada, torturados y asesinados. Vamos a escuchar, antes de entrar, tenemos un reportaje con uno de los compañeros campesinos que hoy está sufriendo 18 años de condena en la prisión de Tacumbú. Y yo creo que para los que están allá en Paraguay, para los que estamos acá, esto debe ser un mensaje de que no se los puede dejar atrás. Porque Curuguatí no es solo Curuguatí, Curuguatí son los desalojos en Santiago del Estero, Curuguatí es la metodología que usa el régimen totalitario en Argentina para perseguir a huichis, mapuches y a cualquier tipo de oposición que pretenda discutirle su mínima voluntad de extranjerizar la tierra y condenarnos a una deuda externa bajo un régimen totalitario, policial y sin seguridad jurídica. Vamos a escuchar a propósito, como para darnos ánimo, un tema que es el tema número uno. Esto es el himno de las Ligas Agrarias. Era un grupo campesino, bien de base, pero bien de base. Y ellos hicieron y sufrieron fuertísimas torturas de sus dirigentes en la época del estronismo. Vamos a escuchar, es el tema número uno. Ya para mí, mi compañero, agua de la coelú, Vende y tumba las campanas de amor, alegría de luz. Con música, ¿cuál es el himno de la Liga Agraria de Cuella? Va de tiempo para aprender, pues. Acuá, año 69, 70, 71, bien. ¿La pecuá hay más para allá por ahí con música? Okay, grupo ya. Ah, grupo. Tenés música colectiva. Sí. Oye, pica cuá, va. Era la Liga Agraria. La peonga. La peonga de organización campesina. O surgía que la iglesia tu papá comía con la gente o en franciscano alguno, gente importante, gente. Hermano ni coraje, ni guay, ni ande, ni cucuma y ande la fe, así que ya toma, tu idea por ahí te, o calle alma vive. Seguro que esto es una caricia cálida, ¿no? Y aparte también un recuerdo y un recuerdo presente de ese pueblo paraguayo que resiste, que sigue para adelante, que no pierde las esperanzas. Y también a propósito de lo que vamos a ir mostrando de esta injusticia, de la masacre de Curuguatí, después lo vamos a escuchar a Pai Oliva. Justamente un cura, un jesuita que siempre está en las luchas y bueno, y quienes hemos pasado por las catacumbas en Paraguay también los hemos visto torturados a la par de todos. Así que bueno, ¿por qué reflotamos Curuguatí? Porque Curuguatí marcó una estrategia exitosa, que es una manda judicial que se cambia en su objeto, o sea, sale del juzgado con una orden. En el medio del camino, el que la tiene que ejecutar le cambia el sentido, intervención masiva de fuerzas represivas con orden de tirar a matar. Luego de eso, la prensa concentrada que avala el accionar de las fuerzas policiales y estigmatiza a los campesinos ocupantes como guerrilleros del EPP. O sea, es una metodología que, como dio éxito ahí, después se fue practicando en todo Paraguay, en el sur de Brasil y también aquí en la Argentina. Vamos a escuchar al compañero Néstor Castro y Arnaldo Quintana. Néstor, 18 años finalmente. Este fue la vigilia previa, el día anterior a que se dictara la sentencia. Es el reporte 2. Bueno, estamos acá en el lugar donde están pasando la prisión domiciliaria los campesinos inocentes acusados por la masacre de Curuguatí, quienes están en vigilia junto con todos los compañeros y podemos decir con muchos compañeros de la Patria Grande, esperando cómo va a ser la jornada de mañana en que se va a dictar sentencia en este juicio amañado y mentiroso. Bueno, presentate, por favor. Mi nombre es Néstor Castro Benítez, uno de los presos hasta ahora por el caso de Curuguatí. Hola, yo soy Arnaldo Quintana, preso Curuguatí, y estamos acá en prisión domiciliaria. Muy bien. Compañeros, vamos a empezar el que quiera. ¿Cómo ven ustedes que se desarrolló este juicio en cuanto si ustedes, como acusados, tuvieron posibilidad de defenderse?

y lo usaron a la policía para maltratar, para golpear, para encarcelar a los inocentes, a los pobres campesinos realmente que luchan por un pedazo de tierra. Bueno, compañero, un mensaje que nos quieras dar a todos los que estamos apoyando esta lucha. En primer lugar, te agradezco a vos y para darme esta oportunidad, ¿verdad? Para estar con la gente a través de este medio. Y quiero decir que esta lucha no queda acá, no es el final, sino que esto acaba de empezar. Y vamos a ver mañana qué es lo que pase, y pase lo que pase, continúa. Y vamos a luchar hasta que lo consigue lo que realmente merece el paraguayo. Y no solamente los paraguayos, sino que en nuestra América. Y lo espero, el apoyo de siempre, como de siempre, el apoyo de todos los paraguayos que están en Argentina, en Córdoba, en fin, en todos lados, y principalmente a usted, para que nos acompañe, como de siempre. Muy bien, compañero, muchísimas gracias, y le tenemos que agradecer también, porque en este momento hay una reunión, hay una asamblea, y el compañero se quedó dándonos su palabra, así que bueno, acá estamos, acá seguimos Radio La Retaguardia, gracias. A ver, Curubatí pasó en Paraguay, pero en Paraguay siempre pasaron las atrocidades más graves y nunca se supieron. El blindaje, ya desde la época del estronismo, ¿no? El blindaje comunicacional, ese muro donde el pobre, el ausente, el más vulnerable, el que está en condiciones más precarias, no tiene oportunidad de hacerse escuchar. Y esto no es de ahora, siempre fue igual. Poco se supo en los años 70 de la resistencia a la dictadura en Paraguay. Tiempo después se supo que funcionó Paraguay con sus campos de concentración también como campo de encuentro, digamos, y de agrupamiento de militantes sociales de Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia. Y eso es Paraguay, y este compañero que está hablando, y ahora en el próximo reporte también vamos a rendirle un homenaje, y desde ya, bueno, cuando lo escuchen van a ver que la verdad que yo después, ahora cuando lo escucho en el tiempo, digo, no puedo ser tan atrevido. Una conversación de unos 3 y pico de minutos con Paí Oliva, este cura jesuita, que siempre está donde está, hay que estar, siempre. Huelga de hambre, hace huelga de hambre, ocupación hace ocupación, va con los presos, pone garantía por los presos. La verdad, una persona ya mayor, ¿no? Bien mayor, pero que la verdad es un orgullo y es una luz en cuanto a su conducta, ¿no? No me meto en la parte ni religiosa ni de fe. En este caso hago un paréntesis y bueno, y la verdad es la admiración profunda. Ahora lo vamos a escuchar. Pero mientras tanto, para que sepamos, ese fue la jornada anterior, la vigilia esperando la sentencia, que finalmente se produjo y no trajo buenas noticias. En ese caso, Rubén Villalba fue condenado a 30 años de cárcel más 5 años de medida de seguridad. Es una de las condenas, 35 años para un tipo que ni siquiera disparó un tiro, que ni siquiera disparó un tiro, que está identificado en todas las filmaciones que estaba alejado de la zona de fuego. Después, Luis Olmedo Paredes, 20 años de prisión. Él perdió a un hermano también. Y Martina Paredes, su hermana, forma parte de una de las luchadoras más potentes para revertir esta situación, que de una vez por todas haya justicia con la masacre de Curubatí. Arnaldo Quintana, el compañero que nos saludó primero, 18 años de encierro, acusado de homicidio doloso agravado, tentado, acción criminal, invasión de inmueble ajeno. Néstor Castro Benítez, el compañero que escuchábamos, 18 años de privación de libertad,

lo que decía Pablo Freire, una conciencia despierta, una conciencia dormida. Yo tengo compañeros que no piensan así y otros sí piensan así. O sea, hay... Por lo tanto, bueno, gracias. Nada, gracias. Bueno, muchas gracias por venir. ¿Quieres que te ayude? Se queda mañana, ¿no? Claro, ¿quieres que te ayude? Y vamos a ver qué hacemos mañana. Organizaciones eclesiásticas y de toda índole, y también de organizaciones no gubernamentales que lógicamente son extrañas y ajenas al proceso, que no tuvieron ninguna conexión ni la inmediatez requerida por el Código Procesal Penal y creó un ambiente de desinformación dentro de toda la ciudadanía paraguaya. Pero que están organizados como si fuera una fuerza guerrillera y quieren ir, tiene 200 abogados comunistas ahí que andan detrás de ellos protegiendo sus derechos humanos. Delitos de derechos humanos, los que asalten propiedades privadas y la ocupen. En la Comisión de Derechos de 1900 Donoso en grado de tentativa acabada. Calificar la conducta de los acusados Rubén Villalba, Luis Olmedo Paredes en la comisión de los hechos punibles de asociación criminal previsto en el artículo 239, inciso primero, numerales 1 y 2 del Código Penal. Y bueno, así fue. Así fue, y no nos tenemos que olvidar, porque los compañeros están en Tacumbú, porque se sabe qué pasó en Curuguatí, porque están documentadas las acciones del helicóptero que sobrevolaba el hecho con un francotirador, donde el propio piloto del helicóptero, al bajar y ser apurado por algunos periodistas o compañeros comunicadores, dice que sí, que estaba todo grabado. Donde en el mismo momento y en caliente se habla con el jefe de policía de la regional que estuvo presente en el operativo y también relata que la grabación y el video del helicóptero había sido entregado a la fiscalía. Cuando aparecen estas grabaciones, el piloto que estaba dispuesto a ir a declarar sufre un extraño accidente y muere. El perito forense médico que revisa los cuerpos apenas llegan del tiroteo y extrae las municiones y tiene las radiografías de que todos los muertos tenía municiones de rifles de asalto en sus cuerpos y todas las heridas condicen con ese tipo de trauma, desaparece el informe, desaparece la grabación de la autopsia y a la tercera vez que es consultado en un programa muy famoso que hay en Paraguay que se llamaba Lunes con Mina, primero dice que sí, y después dice que no, porque dice que en el medio de la pericia, cuando estaban revisando los cuerpos, apareció una intervención de la fiscalía de Jalil Rachid, que es el interesado directo porque es pariente estronista que usurpaba, que usurpa esas tierras, Riquelme, Blas Riquelme. Y así es Curuguatí. Y después aparece la grabación de la fiscala en una reunión secreta que tuvo la noche anterior en un hotel con los jefes del operativo, dando las indicaciones precisas y la forma en que tenían que actuar para darle cobertura legal y jurídica a esta masacre. Tenemos también al jefe del operativo y un jefe de inteligencia, también de la Policía Nacional, que indica que el primer blanco tenía que ser Rubén Villalba, porque el oficial este de inteligencia le dice a los agentes operativos que estaba comprobado que era el hermano de Carmen Villalba y que formaba parte del grupo Patria Libre, guerrilla no sé qué, y después la guerrilla del EPP. O sea, todo eso está, no es que no está. También está la declaración de un prosecretario del juzgado de Curuguatí que dice que él puede aseverar que el juez recibió dinero por esa manda judicial que firmó. Y están también los familiares de los policías que acusan directamente a la Policía Nacional de haber matado a sus maridos. Y está la declaración del comisario Anoní, uno que también fue herido, y que identifica que los balazos vinieron del costado, no de los campesinos. Porque los campesinos tenían escopetas viejas con perdigones. No tenían armas de asalto, no tenían rifles de asalto. Eso es Curuguatí. Por eso los campesinos, como verdaderos revolucionarios, no se alegran de la muerte de los policías. Porque revolucionario no se alegra de ninguna muerte. No lo pone contento. Al contrario, lo lamenta, y lo lamenta sinceramente. Porque nosotros no sabemos, lo que escuchamos primero de la balacera es mucho más largo, y hay gritos de ambos lados, de los campesinos y de los policías, diciendo no nos matemos entre paraguayos. Entonces, Curuguatí no terminó en Curuguatí. Curuguatí es una metodología que se sigue aplicando, que es exitosa. Después se repitieron tantos otros desalojos, tanto en Paraguay como en el norte de Argentina, como decíamos, y también en el sur de la patria. Y mientras tanto, hay acá una reflexión muy interesante que deberíamos tener presente, digo, me gustaría que lo pensemos juntos. 500.000 de personas se movilizaron al mes de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. ¿Cuántas se movilizaron el 25 de diciembre cuando se cumplía un mes del asesinato de Rafael Nahuel? ¿En cuántas localidades hubo marchas ese lunes de Navidad para exigir justicia por el Rafa? ¿Por qué algunas muertes movilizan más que otras? Pregunta Luciana Mignoli en un muy buen trabajo que les aconsejo que lo busquen. Luciana Mignoli. Son casos distintos. Una desaparición forzada y un muerto en un enfrentamiento, entre comillas. Una persona que permanece desaparecida 78 días y otra que muere a los 2 días. Santiago y Rafael, Maldonado y Nahuel. 2 víctimas de las fuerzas represivas de Estado. 2 personas que pusieron el cuerpo en la lucha por el territorio indígena. Y 2 caras de un muy disímil efecto de empatía y movilización. Yo no sé qué opina nuestra operadora Natacha Bianchi con su profesionalismo, si metemos el separador o leo un cachito más, algo que tengo, y después separador. Entonces vamos así, que porque ahora vamos a tocar así un poquitito el tema mapuche en el sur, y después sí vamos a volver al Paraguay para que veamos de qué manera la metodología Curuguatí hoy sirve para perseguir también pueblos originarios. Pero volviendo al sur, el Comando Unificado busca justificar los asesinatos de mapuches. El Movimiento Mapuche Autónomo de Puel Mapú, MAP, calificó como nefasto el informe presentado por la ministra de Seguridad Bullrich. El Estado es el terrorista, planteó. Ante la creación del Comando Unificado entre Nación y las provincias de Río Negro, Chubut y Neuquén, el Movimiento Mapuche Autónomo del Pehuel Mapú

habría que verlo. Y veamos que Curuguatí no fue Curuguatí. Curuguatí se repite. Vamos a ver qué pasó. Este es el reporte número 4. Desalojo de pueblos originarios en la comunidad Abá Guaraní Tecojá. Hablar ahora de lo que pasó con unas 15 familias indígenas aproximadamente de la zona de Ibirarobaná en el departamento de Canindeyú. Tuvieron que llegarse hasta la capital, hasta Asunción, para manifestarse. Fueron, dicen, desalojadas de sus viviendas pese a contar con títulos de propiedad. Alejandro López está con los detalles. Alejandro. Sí, Aníbal, buenas tardes. Y vamos a convertir primero en las imágenes de este cruel desalojo que se dio en la zona de Canindeyú. Ustedes pueden ver varios, o gran parte de este incidente quedó registrado porque pudieron grabar con cámaras de los teléfonos celulares de cómo actuó la policía en compañía también de un cuerpo fiscal en ese lugar para desalojar a más de 15 familias indígenas que estaban ya asentados desde hace más de 20 años en ese lugar y que según dicen ellos tienen los papeles de titulación. Hablan algunos de más de 500 hectáreas y que aparentemente, según lo que la denuncia que hacen los nativos que están ya en la capital, en precarias carpas en las plazas frente al Congreso, dicen que un colono brasileño habría presentado supuestos títulos que podrían ser falsos por 200. Total inacción de parte del INDI. Están con más de 20 criaturas, inclusive ahí en las plazas del Congreso. Ellos fueron primero hasta el INDI a pedir asistencia y también que sus reclamos sean escuchados y que obviamente el INDI haga valer ese título que está a nombre del Instituto Nacional del Indígena. La respuesta que le dio en el INDI, más que llamativa. Recién el lunes vamos a atender este caso porque mañana es feriado. Así se escucha, por lo menos para nosotros citadinos porteños, tratemos de hacernos a la imagen, ¿no? Un mar de soja alrededor de una islita pequeña y en este momento las mujeres y los ancianas y las ancianas con los bebés en brazos corriendo por el campo mientras los matones les prenden fuego las casas, ¿no? De eso se trata. De eso se trata Curuguatí. Y mientras tanto Paraguay como muestra de lo que pasa en toda la patria grande, ¿eh? Una cárcel abarrotada de hombres sin condena. 10 de ellos poseen las más altas sentencias posibles. Son campesinos y activistas por el derecho a la tierra. Este es un artículo que hizo Santi Carneri. Hay un lugar en Asunción donde viven hacinadas 4.000 personas en un espacio preparado para un máximo de 1.300. En pabellones húmedos, a veces sin luz, a veces sin agua ni comida, hombres acusados de robo, asalto, homicidio, narcotráfico, se mezclan sin distinción con pacientes psiquiátricos o adictos al crack. El 80% de ellos aún no pisó un juzgado. ¿Te suena? Suena, ¿no? Y como suena también la indignación, pero esto, lo que pasa es que la empatía y la indignación es un tema que no sé. Hay que ver qué pasa con esto, ¿no? De generar empatía mediante la indignación y luego de eso modificar la realidad. Es una cosa, es un dilema, una cosa extraña que hay que encontrarle la vuelta, me parece. Pero vamos a escuchar otro de las grandes vergüenzas e indignación para sepamos de qué habla este régimen totalitario cuando habla de los pobres viejitos que tienen que ir a morir en paz a sus casas. Vamos a escuchar el reporte número 5 en el cual se incluye parte de la declaración de Jorge Julio López en el juicio contra Checolás y después el mismo Checolás humillando e intentando revictimizar al profesor Leopoldo Bravo en el programa de Grondona. Este es el reporte número 5. Ahora acá vas a sentir, dice, vas a ver. Y le dice a los otros cargándome así. Che, prendela directo desde la calle a la máquina, dice. ¿Quién decía esto? Checolás. ¿Estaba ahí? El señor Checolás. Él es el que decía todo lo que está contando usted ahora. Todo. Y mandaba otro

del poder judicial que responde todavía a los principios de la dictadura y de los dictadores y que es vasallo de este régimen totalitario que hoy gobierna la Argentina. Es el reporte número 6, esta es Virginia Kramer, una perita médica que actúa en el caso de Checolás. Soy Virginia Kramer, médica legista, médica cirujana. Hace 25 años que me dedico desde mi profesión y desde mi militancia a defender los derechos humanos. Uno de los tantos casos en los cuales tuve que atestiguar fue el de Checolás. A partir de ese momento fui perseguida, incluso estando Checolás preso, fui amenazada de muerte y fui denunciada por el mismo Checolás y por su perito de parte, el doctor Castex, por torturas, simplemente por hacer lo que el juez en su momento había solicitado para ver si Checolás estaba en condiciones o no de tener una prisión domiciliaria. Claramente en ese momento no tenía, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista médico, las condiciones necesarias, las condiciones que había que reunir para tener una prisión domiciliaria, y eso fue lo que expresé y eso fue lo que me costó una denuncia penal por torturas, más amenazas de muerte, más un cuchillo ensangrentado en la puerta de mi casa mientras mi hija adolescente dormía en ella. Si ese era el poder de fuego que tenía Checolás desde adentro de la cárcel, donde ganaba campeonatos de ping-pong y después se presentaba a los cuerpos médicos, donde los guardiacárceles le decían, jefe, lo ayudamos, jefe, lo llevamos, jefe, lo traemos, y las distintas autoridades del cuerpo médico judicial hacían lo propio. Imagínense, repito, si esa era su capacidad de fuego estando preso, ¿cuál es la capacidad de fuego que tiene quien comandó las fuerzas asesinas, genocidas en la provincia de Buenos Aires, estando en su domicilio? Nunca más. Esto no podría haber ocurrido, porque ya dijimos nunca más. ¿De qué hablamos cuando hablamos, no? El tema de la indignación y la empatía. La verdad que mi intención no es provocar ni indignación ni empatía como herramienta de modificación de nada, sino simplemente que tratemos de armar el rompecabezas. No son hechos aislados, esto es una vorágine programada de actos a cuál más aberrante y escandaloso. O sea que si conseguimos pensar y unir pedacitos y tal vez entre todos un día hacer un gran cuadro, ¿no? Juntando esos pedazos para saber dónde estamos y para que no nos dejen atontados y sin rumbo. La perinola de servicios de inteligencia, periodistas mercenarios, operetas judiciales y gobernantes belicistas está desatada y escupe enemigos internos a lo loco. Después de la RAM en la Patagonia, fue el turno del Movimiento Popular La Dignidad en Buenos Aires. Miriam Bregman, Juan Grabois fueron acusados de desestabilizadores y sediciosos. Las mentiras también cayeron sobre el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, el MOCASE. Tomemos la provocación como excusa para compartir historias con nombres y apellidos sobre resistencia legítima contra la violencia del capital. Esto lo escribe Ernesto Pico. Y en uno de sus párrafos dice, 5 matones le han prendido fuego y huido en una camioneta. Todo arde. Y de Olinda Carrizo, Ladeo, no puede imaginarse el futuro. Nosotros lo conocemos, pero antes de contarlo es preciso mirar hacia atrás. Curuguatí y toda esta cadena, ¿no?, de desalojos ya con un método establecido. Vamos a escuchar un temita a ver si nos levanta un poquitito, aunque la verdad que no estamos bajoneados, ¿eh? La verdad que, insisto, esto es un reverdecer y como decía un aforismo anónimo, el enemigo no se eleva. Vamos a escuchar el tema número 4. Lo que supera la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina, flow. trompa estalla, brujas chupaba en la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina, fue un partisano bailando en la pista. Memoria y dignidad. Y esta noche mi gente sigue de frente y con cuentas pendientes. Si me apuntas disparo, no hay trato, no fallo. Este es el flow partisano, micros en guardia, la de la rabia, las tripas de acero, los nervios de punta. En noches oscuras todo funciona, si vamos todas a una. Brujas su clave, la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina. Flow partisano, bombo metralla, arde la paciencia, el drop estalla. Brujas su clave, la piel de gallina, de guerra, dopamina, flow partisano bailando en la pista. Flow partisano. Esto es Tremenda Jauría y Flow Partisano. Ahí vamos. Y para no irnos del tema, y bueno, para hay una notita que vamos a ver cómo la levantamos, que tiene que ver con esto de navegar sobre la obra de Naomi Klein sobre la teoría del shock y el post-shock, y también este tema del relato, ¿no? De cómo bajo las técnicas de lavado de cerebro que empezaron primero en forma individual, después la CIA se apodera de esos conceptos y lo traslada a la comunicación de masas. Es muy interesante. Y una de las herramientas que tienen las víctimas o que tuvieron las víctimas de este intento de pérdida de la identidad era justamente recuperar la memoria. Vamos a escuchar el reporte número 7, donde en una parte vamos a escuchar a Ana Cariaga en la declaración del juicio que dio origen al Nunca Más, producto de todos esos testimonios, y después las palabras finales de Trasera. Es el reporte número 7. Traslado de la Escuela de Mecánica de la Armada. En ese mismo lugar se va a crear un símbolo a la unidad nacional. Detenidos torturados hasta la muerte.

Creímos que desde 1983 a esta parte estaba consolidado. El régimen totalitario que hoy gobierna viene por la destrucción de todo, viene por la destrucción de los méritos y virtudes que con sangre, con esfuerzo, con entrega, creíamos conquistados definitivamente. Es la herramienta para modificar esto, la indignación moral y la empatía. No lo sé, yo no lo sé. Si alguien lo sabe, por favor. Mientras tanto, el régimen, el tirano que gobierna hoy día la Argentina, firmó un decreto con 170 medidas que desguazan al Estado, mete mano en los fondos del ANSES y los convierte en fideicomiso. Mientras tanto, los negocios privados de quien dirige hoy la Argentina se muestran a la luz pública y nadie se horroriza ni se escandaliza. Difícil. Vamos a escuchar el tema número 5 del grupo No te va a gustar, Clara Mariani. Qué lindo que era verlos caminando. Un alma sola dividida en dos. La orilla de ese mar los encantaba, quedaba todo quieto alrededor. Hermosa fue la vida que llevaron, la suerte no les quiso dar un sol. Curioso es que su risa iluminaba hasta el día que ese mal se la llevó. Se queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba. Escucha susurrar un disco viejo que su Clara una vez le regaló. Él sigue con su vida recortada, sin Clara fue una vida sin color. La imagen de sus ratos más felices hasta ahora siguen siendo su motor. Se queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba. Escucha susurrar un disco viejo que su Clara una vez le regaló. No te va a gustar, Clara Mariani. Y bueno, y seguimos en este ejercicio de hacer memoria en defensa propia. Que no nos roben las luchas, que no nos roben la alegría, que no nos roben los triunfos, que no nos quiten el orgullo de estar de este lado de la grieta. Porque de eso se trata. Y eso es lo que ellos tratan. Tener las manos libres, ganar la cultura, la comunicación, borrarnos y desaparecernos. Y no van a poder. Vamos a escuchar el reporte número 8. Esto es un documento del espacio de la memoria sobre la recuperación de un sitio justamente de memoria, un edificio. Es el edificio de la comisaría número 5. Reporte 8. Estamos en el ex centro clandestino de detención, Comisaría Quinta de La Plata. Por acá pasaron más de 200 personas detenidas. Muchos de ellos continúan al día de hoy desaparecidos. Todavía sigue funcionando una comisaría. En un lugar más reducido, porque se ha desafectado una parte para la creación del espacio de memoria. Mi nombre es Leonardo Fossati Ortega. Yo soy un nieto restituido por las abuelas de Plaza de Mayo y nací en este espacio, en la cocina de este lugar, donde funcionó una maternidad clandestina. Por ese portón ingresaba el móvil clandestino con los secuestrados, los bajaba acá una vez cerrado el portón. Acá había una celda común de hombres y después estaban las celdas individuales y una celda común de mujeres por el otro ingreso. Este sector funcionó como maternidad clandestina, donde después siguió funcionando como cocina en Democracia. Este es el ingreso de los calabozos. Acá van a ver que también hay una celda más grande, que era la celda común de las mujeres. Y después hay celdas individuales en esta parte de adelante. Y después hay unas celdas que están separadas, que están atrás, que son muy chiquititas, que en base a los testimonios supimos que ahí estaban las embarazadas. Este espacio funcionó como centro clandestino de detención hasta fines del año 77, principios del 78, y luego, vuelta a la democracia, estos calabozos fueron parte de una comisaría común y corriente en ese periodo, donde se alojaba detenidos en condiciones similares, lamentablemente, a las que estaban los secuestrados. Y en el año 2000, acá hubo un motín donde, después de un incendio, fallecieron 4 personas. Hubo una medida de no innovar de la justicia, entonces hoy encontramos los calabozos muy parecidos a cómo quedaron el día después de este acontecimiento. Yo creo que a la sociedad en general también le da un parámetro, no solamente cómo era un centro clandestino de detención, sino cómo es una comisaría hoy en día. Desde ese lugar también interpelamos a la sociedad para que tome conciencia y sepa en qué condiciones de detención hoy se encuentran muchos lugares en la República Argentina. El tema es la memoria, el tema es no darse por vencido y el tema es no quitarle ojo con ojo. No te dejes apretar, no Yo sé, no se trata ni de valentía, ni de épica, ni nada. Se trata simplemente de dignidad y respeto a uno mismo. Nadie puede hacerte bajar la mirada. No lo permitas. Mantenele la mirada firme. Que sepan que ahí hay una persona, no hay una cosa. Porque lo que intenta el totalitario es cosificar, destruir la identidad, ojo a ojo. Bueno, y seguimos, porque esto no es exclusividad ni de nuestra como argentinos, esto es una cuestión global. Temer, el presidente usurpador de Brasil, está negociando la venta del acuífero guaraní a Coca-Cola y Nestlé. Este es un artículo que salió en correiodobrasil.com.br. Las negociaciones con las grandes corporaciones transnacionales de la industria del alimento, incluyendo Nestlé y Coca-Cola, siguen a buen ritmo, dicen quienes robaron el gobierno en Brasil. Mientras tanto, la masacre anunciada, lucha y sangre en la tierra indígena guaraní de Caiobá, esto también viene de Brasil. La decisión de los fiscales de la Unión sobre el marco temporal provoca 8 mandatos de desalojo contra la tierra indígena Taguará. Esto queda en Badelis, Verón, norte del Brasil, perdón. Y también pasan cosas en Estados Unidos. Su corazón fue atacado. Cientos se congregan en Harlem en el funeral de Erica Garner. En Harlem, New York, cientos de personas asistieron al funeral del activista contra la brutalidad policial Erica Garner, quien murió a los 27 años el 30 de diciembre tras sufrir un infarto provocado por asma, 4 meses después de dar a luz a su segundo hijo. El padre de Erica, Eric Garner, murió en 2014 cuando oficiales de policía de Nueva York lo sujetaron contra el suelo y le aplicaron una llave de estrangulamiento que acabó con su vida por el terrible delito de estar vendiendo cigarrillos sueltos en las calles de Harlem. Mientras tanto, una joven afroestadounidense, lesbiana, Kerris Lewis, recibió un disparo y fue quemada viva en Washington DC en el baúl de un auto. Y mientras tanto, quien dirige el régimen totalitario que nos gobierna, endeudó y ofreció como garantía para la deuda externa los recursos que están bajo suelo en la República Argentina. Y mientras tanto, el Papa Francisco está en Chile y se va a juntar con los mapuches, a pesar que digan de que lo van a matar, que lo van a prender fuego y no sé cuántas cosas más. Y también Mónica Eleonora Delgado militaba en la JPR y luego, junto con su compañero Eduardo Corbalán, en el ERP 22. En 1972 nació la primera hija de la pareja, Mariana, y en 1974 Gabriel. Ella y Gabriel fueron secuestrados el 22 de julio de 1976 en su domicilio de la ciudad de Buenos Aires. Mónica estaba embarazada de 3 meses. En enero de 1977 debió nacer su tercer hija. Los restos de Eduardo, identificado por el equipo argentino de antropología forense en 2009, y a Mónica y a su bebé aún lo seguimos buscando, Abuelas de Plaza de Mayo, y vamos sin más con el tema número 7. Están firmando libros ajenos, comprando amigos con caramelos. Están sin alma en todas las fotos, están burlándose de nosotros. Están tapando mal el pasado con los testigos amenazados. Están actuando frente al espejo, están siguiendo malos consejos. Están batiendo los sonajeros con traje y casco entre los obreros. Están rompiendo platos de otros, están tomando fuera de foco. Están diciendo filmen carajo antes que todo se venga abajo. Están hablando de lo que pasa desde allá lejos en la terraza y canta. Qué déjà vu, qué déjà vu, qué déjà vu. Qué déjà vu, qué déjà vu, qué déjà vu.